160 se había producido un accidente de tránsito. Ajá. Nos constituimos en el lugar y bueno, por causa de que se tratan de establecer un automóvil 206, color gris, conducido por el ciudadano Gramajo Carlos Ariel, quien circulaba en sentido desde Saladillo hacia Roque Pérez, pierde el control del rodado y cae sobre la cuneta de la ruta y después en el préstamo, quedando las cuatro gomas hacia arriba. Y además de Bramajo, lo acompañaban dos personas más del sexo masculino. Estas fueron trasladadas al hospital local de Saladillo, por supuesto, por servicio de emergencias de UDEN. Y bueno, el que más complicado está es el señor Santías Heraldo, quien actualmente se encuentra en terapia intensiva, ¿no? Ajá. Todavía no tenemos el informe final, le están haciendo todavía evaluaciones a los tres, ¿no? Claro. Tres personas entonces iban en el auto. Exactamente. Santías Heraldo. Sí. ¿Tenés los nombres por ahí? Sí, Santías Heraldo Gabriel es el que estaba en terapia. Sí. Rodríguez Cristian es el otro acompañante y el que conducía el vehículo, Gramajo Ariel. Ajá. ¿Y el único que está internado es Santías? Sí, a los otros le están haciendo estudios todavía, ¿no? Claro, ahí está. Bueno, ¿y cómo continuó esto? ¿Hubo corte de tráfico? No, porque bueno, todo ocurrió sobre la banquina porque no intervino otro vehículo, aparentemente, claro. Por lo que se ve se puede ver en el lugar, no intervino otro vehículo, solo que se produjo un despiste, ¿no? Claro. Estamos aguardando igualmente la presencia de los peritos de Policía Científica Cañuela, ¿no? Claro, ahí está. ¿Alguna otra novedad? No, por el momento, Carlos, ninguna. Muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? No, gracias a vos. Saludos, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Ahí estábamos con el subcomisario Comas, a cargo del destacamento policial de Del Carril, quien amablemente, como siempre, nos da la información. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más.